Me calentarán tu pluma y todita tu hermosura a mi reino pasará, y todita tu hermosura a mi reino pasará. Palomita el gavilán va a salirse con la suya. Va a salirse con la suya, palomita el gavilán, palomita el gavilán. Va a salirse con la suya. ¡Vamos, Juan Darío! ¡Para que se cambie la duría! Palomita, palomita, está volando muy alto. Palomita, palomita, está volando muy alto. Pero te pondré mansita, que comerás en mis manos. Pero te pondré mansita, que comerás en mis manos, porque te pondré un encanto, pa' que sepa vida mía, porque te pondré un encanto, pa' que sepa vida mía, porque mi amor cuando canto son notas de brujería. Son notas de brujería, porque mi amor cuando canto, porque mi amor cuando canto, son notas de brujería. No, oye, el que no sufre, no goza. Serranía, soy el príncipe que mora, que canta en la serranía. Si tú te vienes, paloma, tú serás la reina mía. Tú serás la reina mía, si tú te vienes, paloma, si tú te vienes, paloma, tú serás la reina mía. Pasé con la aurora, pero te cojo en el aire. Cuando pasé con la aurora, estoy decidido a todo. Si por ti me ponen preso, estoy decidido a todo. Si por ti me ponen preso, porque el que no arriesga un huevo, hombre, nunca tiene un pollo. Porque el que no arriesga un huevo, hombre, nunca tiene un pollo, hombre nunca tiene un pollo, aquel que no arriesga un huevo.